y disponernos a continuar con nuestro servicio con cánticos, Señor. Número uno, comenzamos alabando a nuestro Dios. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz. Oh, santo Dios, en tu mansión yo te veré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual venado son por ti. En tu mansión yo te veré, de ti perdón feliz seré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozos sin cesar. En tu mansión yo te veré, de ti perdón feliz tendré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mi lengua su amor cantando siempre esté. En tu mansión yo te veré, de ti perdón feliz tendré. Amén. Buscamos en nuestras Biblias, hermanos, Salmo capítulo 146. Salmo capítulo 146, estaremos dando todos, dando lectura a una voz. Salmo capítulo 146. Nos ponemos en pie, hermanos, para leer este capítulo. Salmo capítulo 146. Lo leemos juntos, dice así. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo del hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Buscamos himno 122. Número 122. Me amó sin que yo le amara. Número 122. Solo y perdido, sin rumbo ni luz, lejos de Dios iba yo. Cristo encontróme, mostróme su luz, pecados quitó. Me amó sin que yo te amara. Me halló sin que le buscara. Mi amor por tan grande pecador, por eso le amo yo. En mis tinieblas quería andar, lejos del sol de su amor. Al encontrarme, Jesús me cambió. Él es mi buen salvador. Me amó sin que yo le amara. Sin que le buscara. Qué amor por tan grande pecador. Por eso le amo yo. Ando de día siguiendo a Jesús en cada dificultad. El que por mí se entregó en la cruz, toda mi vida tendrá. Me amó sin que yo le amara. Me halló sin que le buscara. Mi amor por tan grande pecador, por eso le amo yo. Amén, por eso le amamos a nuestro Dios. Número 162, seguimos entonando alabanza. 162, no cambiará. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Número 162, no cambiará. Soy del Padre fiel, sabe quién soy yo. Por la fe paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer me apoyará su perdón, protección. Conmigo irán, no cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. El amor del Señor no se apartará. Y en su fidelidad, en temor o dolor, si no veo su paz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno.

Resérvanos, Señor, en nuestro hogar con bienestar, sea un refugio de seguridad y amistad. Damos su poder y cuando en pruebas mil y luchas y bendice nuestras vidas, ayúdanos a en ti permanecer. Gracias por el gozo que hay en nuestro amor. Haz que nuestras vidas sean tuyas, oh Señor. Damos su ternura. Que guardemos siempre fiel contigo la unión. En nuestro hogar con bienestar, sea un refugio de seguridad y amistad. Danos su poder y cuando en pruebas mil y lucha hostil, bendice nuestras vidas, ayúdanos a en ti permanecer. Pues vamos a orar para recoger las ofrendas. Gracias te damos, Señor, una vez más por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, porque podemos regocijarnos al cantar himnos a tu nombre. Gracias por todo lo que eres para con nosotros. Y te pedimos, Señor, en este momento por las ofrendas que se estarán levantando, Señor. Te pedimos que tú les bendigas, las multipliques, las uses grandemente en tu obra, Señor. Te pedimos y agradecemos esto en Cristo Jesús. Amén. Buscamos número 468. Número 468. Regocíjate en él. Cantamos la primera estrofa, hermanos. Y entonces estaremos listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Número 468. Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor, da gracias durante la dificultad, en sombra sus alas hará. Regocíjate en él, es gozo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, ahora igual saldré. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a buscar familiar. Hemos leído en forma devocional ya la parte extendida del texto del 1 al 17. Vamos a leer una vez más del versículo 12 al 17 y lo vamos a hacer juntos. Por favor, vamos a leer buscando sentido y poniendo sentido al texto. Vamos a dejar que el texto nos hable y si logramos eso, ya logramos el mensaje. Vamos a estar en pie por reverencia a la Biblia y leemos al unísono Génesis 19, 12 al 17. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dios, te damos gracias en esta mañana por la bendición que ya nos has dado y que ha sido el tiempo devocional. Y sabemos que el enemigo quisiera perturbar nuestra mente y distraernos, pero también sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Yo te ruego, Dios, que a esta hora nos permitas estar atentos a tu palabra, podamos concentrarnos en ella, podamos ser sensibles a la voz tuya. Necesitamos oír tu voz y pedimos, Dios, que nos hables al corazón. Usa tu siervo al exponer y concede que el ambiente y el Espíritu Santo se mueva entre nosotros en esta mañana. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. El tema para esta mañana: salva a tu familia. Salva a tu familia. Si tiene un boletín, ahí como siempre acostumbramos, el bosquejo viene en el boletín. Si no tiene un boletín, el bosquejo aparece en la pantalla y usted puede tomarlo y tomar las notas y los puntos que estaremos tratando en el tema de esta mañana. Como recordamos, En el capítulo 18, Dios viene para hacer una promesa a Isaac y confirmarle el pacto de darle un hijo en la persona de Sara y una descendencia, como ya le había dicho, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Abraham identifica desde luego a los personajes que vienen a casa, se da cuenta que son enviados de Dios, que son ángeles del cielo, que viene el Señor. Algunos autores dicen que Dios mismo, el Señor Jesús, vino allí para estar con Abraham como el Señor, y Abraham pues los atiende, los hospeda allí, les ofrece alimentos y conversa con ellos, y antes de que el Señor parta del sitio donde está con Abraham, el Señor viene para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque estas ciudades, dice la palabra, eran tan pervertidas, estaba la maldad tan multiplicada en las ciudades de Sodoma y Gomorra que el Señor había dispuesto descender y destruir las ciudades. Pero antes de hacerlo, el Señor, como buen amigo de Abraham, quiere compartirle a Abraham su propósito. Y le dice a Abraham, pues mira, la maldad de las ciudades, el clamor de las ciudades, la maldad ha subido hasta el trono de mi presencia. Y como tú sabes, amo al pecador, pero aborrezco al pecado. Voy a traer juicio sobre estas ciudades. El corazón de Abraham se enternece y como buen sacerdote, Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra y dice: Señor, por amor a 50 justos, ¿podrías evitar el castigo sobre la ciudad? Y el Señor dice: por amor a 50 justos lo haría. Abraham hace un recuento rápido y no hay 50 justos. Y dice Abraham: tal vez no 50, Señor, pero probablemente hubiera 45 justos. Y el Señor dice: por amor a 45 justos, no destruiría la ciudad. Quizá no 45, tal vez 40. Y no lo haría por amor a 40, tal vez 40 no, pero quizá 30. Por 30 justos, salvaría las ciudades, pero no había 30. Señor, sí, bien, no hay 30, pero quizá 20. Y por amor a 20, todavía el Señor dice, no traería juicio sobre las ciudades, pero no habrá 20, pero quizá 10. Y el Señor dice, por amor a 10, no destruiría las ciudades. Qué trágico, qué triste. Dos ciudades importantes, y en ambas no se podían completar 10 personas justas que creyeran en el Señor, que amaran a Dios, que sirvieran a Dios. Los ángeles siguen su ruta hacia la ciudad de Sodoma y el Señor también. Llegamos ahí al versículo 1 del capítulo 19 y vamos a ver en el capítulo 19 de Génesis una historia triste. Una historia triste. Como es triste, hermano, toda historia, cuando una familia se pierde. Si nos remontáramos un poco en el texto, encontraríamos que Lot había sido deslumbrado por la fertilidad de los valles que estaban en las praderas en la proximidad de Sodoma, mientras Abraham había escogido los montes, Las Vegas, Lot había escogido los valles y las riberas, tierra fértil. Y si nos preguntamos nosotros esta mañana, ¿cuáles serían los motivos de Lot para ir hacia Sodoma, extendiendo sus tiendas poco a poco hacia Sodoma, hasta encontrarse siendo residente de Sodoma, juntamente con su familia? Y probablemente los motivos de Lot sean los motivos nuestros, cuando tomamos decisiones, queriendo favorecer a nuestra familia. Y a veces nosotros tomamos decisiones, cambiamos de trabajo, cambiamos de barrio, cambiamos de escuela, buscamos el mejor ambiente de nuestros hijos, y entonces decimos nosotros, todo lo que quiero es mejorar la situación económica para que mis hijos prosperen y no les falte ninguna cosa. Quiero hacer en favor de la familia lo mejor. Y en llenaras de esa filosofía, tomamos decisiones que nunca pensamos, nunca imaginamos, nos van a traer consecuencias fatales. Y esto es lo que pasó en la vida de Lot y en la vida de la familia de Lot. La proposición del mensaje para esta mañana es: porque Dios ama al pecador, pero castiga el pecado, debemos sacar a nuestra familia de la influencia del mundo y conducirla a Cristo. Sacar a nuestra familia de la influencia del mundo y conducirla a Cristo. Punto número uno del mensaje. Saca a tu familia de lo secular. Saca a tu familia de lo secular. Entre paréntesis, saca a tu familia de Sodoma. Cuando nosotros pensamos en Sodoma, pensamos en una ciudad perversa. Y cuando pensamos en la perversidad de Sodoma, pensamos en una ciudad entregada a la sensualidad, a la sexualidad, con los vicios y prácticas más aberrantes que podamos imaginar. Lo que prevalecía en la ciudad de Sodoma, en efecto, era toda clase de desvío, toda clase de desvarío. En este tema de la sensualidad había hasta más no poder imaginar homosexualidad y cosas similares en Sodoma. Tan popular se hizo la ciudad de Sodoma que ahora mismo prácticas pervertidas sexuales se conocen con el nombre de sodomía. Pero nosotros, hermanos, si queremos saber lo que identificaba la ciudad de Sodoma, no es precisamente eso, porque lo que estamos viendo cuando relacionamos la práctica de la sodomía en la ciudad de Sodoma es solamente el resultado, es la consecuencia de algo que es la causa cierta y verdadera que provocó los problemas por los que fueron destruidas estas ciudades. Y para ser fieles a la palabra, vamos a ir al libro de Ezequiel. Vayan conmigo a Ezequiel, capítulo 16. Y en Ezequiel, capítulo 16, vamos a leer dos versículos a una sola voz. 49 y 50. Si están en el texto, por favor, lean conmigo. Ezequiel 16, 49 y 50. Si ya lo tienen, lean al unísono. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron allí ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Ahora note lo que dice el texto. Esta fue la maldad de Sodoma. Y no dice aquí la Biblia que la maldad de Sodoma hubiera sido la perversión sexual. Lo que dice la Biblia aquí es que la maldad de Sodoma era la soberbia. La soberbia. El problema de la sodomía tuvo su principio, tuvo su origen en la soberbia. Y déjeme decirle, hermano, esta mañana, que el problema de todos los males en que incurre el hombre y la familia y la sociedad tienen que ver con la soberbia. Saca a tu familia de lo secular. Inciso A. Saca a tu familia de la soberbia, de la autosuficiencia y la solvencia. Saca a tu familia de la soberbia, de la autosuficiencia y la solvencia. El primer pecado que se cometió en el paraíso del Edén fue la soberbia. Y porque el enemigo sabe, hermano, cómo puede destruir la vida del creyente, atacó a Adán y a Eva con la soberbia. Con que Dios ha dicho, sabe Dios que puede ser como él. Comenzó a mover la mente y el corazón de Adán para buscar, para intentar ser como Dios, quitarse a Dios de encima, constituirse él mismo en Dios. Y este es el problema que es el principio del fin. Todo ha comenzado en la historia de la humanidad cuando el hombre ha dejado a Dios fuera de su vida y se ha convertido él en su propio Dios. Y cuando el hombre se convierte en su propio Dios y deja a Dios de lado, entonces cualquier cosa se puede esperar. Cualquier actitud y cualquier conducta del hombre no sería de sorprender. El problema es el hombre sin Dios, el hombre privado de la gloria de Dios, el hombre destituido de la gloria de Dios, el hombre es entregado a toda clase, a toda condición de perversión. Cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo primero, describiendo la condición de la maldad del hombre, dice: y por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, ni le dieron gloria, ni le dieron gracias, entonces Dios los entregó en una mente y en un corazón pervertido y depravado. Cuando Santiago escribe en su epístola, en el capítulo 4, hace referencia a el hombre señalando su pecado mayor, y dice que es aquel que el hombre asume cuando dice: hoy y mañana iremos, compraremos, traficaremos, negociaremos, y no toma en cuenta a Dios. Eso se llama soberbia. Y toda altivez del corazón y toda soberbia es mala, dice la palabra de Dios. Es el principio del problema. Y hermanos, la generación de nuestros días, no solamente los jóvenes, pero también los adultos, estamos infectados de problema de la soberbia y no nos damos cuenta. Pero lo cierto es que nos interesan poco las cosas espirituales, dejamos las cosas espirituales al último. Lo que más nos interesan hoy día son las cosas terrenales, las cosas materiales, las cosas temporales, las cosas que tienen que ver con el amo y señor que hizo Lot de su vida. Y el amo y señor que Lot hizo de su vida fue el dinero. El dinero. ¿Cómo salió Lot de Egipto cuando se separó de Abraham? Era riquísimo, dice la palabra de Dios. Ganados, oro, plata, las cosas que eran valiosas en aquel tiempo y lo siguen siendo en nuestros días, amasaban la fortuna de Lot. Pero Lot dijo: pues yo voy a ir a las tierras fértiles de Sodoma, allá voy a encontrar desde luego la mejor oportunidad para hacer crecer mis negocios, para multiplicar mis graneros, para establecerme en la riqueza, para ser un hombre poderoso. ¿Y sabe para qué pensaría Lot todas esas cosas? Como pensamos usted y yo la mayoría de las veces, para mi familia. Y poco a poco, hermanos, porque quiero decirle que Lot era cristiano, era un creyente. La Biblia describe a Lot como hombre justo, hombre justo. La verdad es que por la justicia que Dios, no que vio en la persona de Lot, sino por la justicia que Dios imputó en la vida de Lot, gracias a la misericordia y al pacto con Abraham, Dios obró con misericordia para Lot. Y quiso obrar con misericordia para la familia de Lot. Pero Lot, poco a poco, fue cediendo, porque el mundo, las prácticas, las políticas, las filosofías, las corrientes de este mundo fueron seduciendo a Lot poco a poco. Y Lot no se dio cuenta, pero antes que imaginara, estaba tan familiarizado, estaba tan metido en el ambiente de Sodoma que no se dio cuenta cómo Sodoma iba a ser su ruina y la ruina de su familia. Y esta es la historia que estaremos viendo más adelante. Pero la primera cosa que estamos considerando es: saca a tu familia de la soberbia. Hay que buscar de alguna manera nosotros mismos y nuestra familia entender: mira, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos viene de Dios, de la mano de Dios. Es Dios el proveedor, es Dios el proveedor. Aprende a depender de Dios, aprende a confiar en Dios, aprende a estar en Dios. Quítate el sentido de autosuficiencia y de solvencia. No es sino por la gracia de Dios que somos y vivimos y subsistimos. Ve, saca a tu familia de lo secular, la saciedad de las cosas materiales y la satisfacción. ¿Qué dice la Escritura otra vez? ¿Qué era el problema de Sodoma? Note, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Primero, soberbia. Y segundo, saciedad de pan. Saciedad de pan. Y porque las personas en Sodoma tenían todo lo que podían desear, estaban saciadas. Este es uno de los peligros de los que no nos damos cuenta, hermano. Muy sutilmente, el peligro de la saciedad nos aparta del Señor. Problema referido en forma recurrente las veces que hemos ido a España y cuando hemos hablado con los misioneros y pastores que están allá. Una de las causas que ellos refieren por qué las personas son tan indiferentes a las cosas espirituales no es porque ellos no sean religiosos o porque no tengan una religión. La mayoría de las familias se profesan religiosas y profesan la religión católica de nombre. Pero uno de los problemas que aluden la mayoría de las personas es que han vivido por años y años en una situación tan cómoda que se sienten satisfechos. Mira, si tengo casa, trabajo, dinero, recursos para vacacionar, para guardar, para estudiar, gastos médicos, ¿para qué quiero a Dios? No necesito que me hables de las bendiciones si yo tengo lo que necesito. No necesito buscar a Dios si mi Dios es mi trabajo, mi intelecto, mis habilidades para el comercio, mis posesiones, mis bienes, mi dinero. Está saciado. Nunca una persona está tan lejos de Dios como cuando se siente satisfecha. Usted y yo hemos buscado a Dios, tal vez mucho más, cuando sentimos la necesidad. Pero cuando estamos satisfechos, ¿sabe cuál es la tendencia? Cuando estamos satisfechos es apartarnos, alejarnos de Dios, porque pensamos que no necesitamos nada. Así, soberbia y saciedad fueron el problema. ¿De quién? De Sodoma. Y porque esta era la causa subyacente del problema mayor, esto provocó que Sodoma se pervirtiera y fuera de más a menos, cayendo en caída libre sin darse cuenta que se estaba pervirtiendo y se estaba perdiendo gracias a estas dos cosas, soberbia y saciedad. Saca a tu familia de esa filosofía. C. La sociedad con los que actúan en secreto. La sociedad con los que actúan en secreto. ¿Y a qué me refiero con eso? Dice la Biblia, note el texto. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y de lo que quiero enfatizar, un problema mayúsculo de nuestros siglos, tiene que ver también con la sociedad de los que actúan en secreto, y con eso me estoy refiriendo, hermano, a las asociaciones, las amistades, las sociedades, los clubes, las influencias que tenemos con las personas con las que nos relacionamos. Y déjeme precisarlo en el término más simple, es amistades. Amistades. Las hijas, los hijos de Lot se comenzaron a relacionar con las personas de Sodoma. Y las personas de Sodoma comenzaron a influenciar a Lot y a su familia. Cuando Lot extendió sus tiendas hacia Sodoma, Lot habría pensado: yo quiero que mis hijos estén, no en el monte. Mira, no me puedo imaginar los hijos de Abraham, tan ignorantes. Los hijos de Abraham, tan ermitaños. Los hijos de Abraham, tan inadaptados a la vida social. Los hijos de Abraham, personas probablemente analfabetas. Pero los hijos de Lot van a ir a la ciudad. Los hijos de Lot se van a relacionar con personas de su sociedad. Los hijos de Lot van a ir a las mejores universidades y van a hacer las mejores carreras y se van a casar con los mejores partidos. El anhelo y el deseo de los padres del tiempo de Lot y de nuestros días. Y ahí tenemos, hermanos, a Lot, poco a poco cediendo en su vida espiritual y poco a poco relacionándose con los amigos de Sodoma, y los hijos relacionándose con las personas de Sodoma, y las hijas relacionándose con las personas de Sodoma y haciendo de esto una sociedad. Y las amistades que no son creyentes, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No te unas con ellos, no hagas asociación con ellos. No son tus amigos, aunque se digan tus amigos. Si no son creyentes, no son tus amigos. Un amigo es una persona con la cual nosotros pasamos tiempo, convivimos, compartimos, tenemos preferencias comunes. Un amigo es una persona con la cual compartimos secretos. Y el problema, hermano, es que algunos que se dicen amigos te invitan a hacer cosas en secreto. Y la primera cosa que te dicen, y tienes que tener mucho cuidado cuando escuchas eso, que no se enteren tus padres. Y te invitan a participar y hacer y a desarrollar actividades, actitudes y conductas que te apartan de lo sagrado y te meten a lo secular. El principio del fin de la familia de Lot comienza precisamente cuando sus hijos comienzan a relacionarse y Lot no tiene el cuidado de supervisar. Y los padres, hermanos, si debemos asumir responsabilidad, tenemos que ver y tenemos que supervisar. No controlar, supervisar por amor a la familia lo que los hijos hacen y quiénes son sus amistades, entre comillas. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Cuáles son sus asociaciones? Porque la influencia que las amistades ejercen sobre los hijos en edades menores es más fuerte que la que ejercen los padres. No debería ser, pero esta es la pura verdad. Y porque esa es la verdad, y eso es lo que vemos en la vida de Lot y en la familia de Lot, encontramos que muy pronto las hijas y los hijos de Lot estaban envueltos en las prácticas de Sodoma. Porque Lot no estaba supervisando la vida secreta. ¿Hay vida secreta de los hijos? ¿Cuántas veces decimos los padres que los padres son los últimos en enterarse de lo que los hijos hacen? No debería ser. Pero estoy seguro, hermanos, que Lot fue el último en enterarse de las asociaciones que tenían sus hijos, de las prácticas que ellos tenían. Y lo vamos a ver más adelante. No estoy inventando, la palabra de Dios nos lo va a mostrar un poco más adelante. Saca a tu familia de Sodoma, sácala de lo secular, de la soberbia, de la autosuficiencia y la solvencia, de la saciedad de las cosas materiales y la satisfacción, y enséñale a depender de Dios. Sácalo de la sociedad con aquellos que actúan en secreto, con aquellas personas de que tú no conoces, o si conoces peor, qué es su ascendencia, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus diversiones, cuáles son sus costumbres, qué son sus hábitos, qué piensan de Dios. ¿Qué opinan de las cosas espirituales? Si no estás viendo sobre eso, no estás sobreviviendo. Y como padres somos sobrevedores de los hijos y de la familia. Número dos, saca a tu familia de la simulación. Saca a tu familia de la simulación. Entre paréntesis pusimos sofisma. Sofisma es una serie de argumentos que tratan de probar que una mentira es verdad. Presentar como verdad algo que es mentira. Hermano, en el ámbito aplicado al ámbito de la familia, el problema de Lot es que Lot creyó que si él era creyente, si él era cristiano, su esposa era cristiana. Si él era cristiano y su esposa era cristiana, entonces sus hijos eran cristianos. ¿Y por qué pensaría de esa manera? Pues eso es lógico. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros damos por hecho que si nosotros somos creyentes y los hijos nacen en una familia creyente, entonces la consecuencia lógica es, ¿qué cosa? Que los hijos son creyentes. Y no nos ocupamos y no nos preocupamos de algo que tenemos que preocuparnos, inciso A. Una de las cosas que tenemos que considerar como padres de familia para que nuestra familia no caiga en la simulación es la seguridad de que son salvos. La seguridad de que son salvos. Me pregunto esta mañana si nos estamos preocupando como padres de asegurarnos que nuestros hijos realmente son salvos. No dije si se dicen cristianos. No digo si van a la iglesia. No digo si saben algunos coros y algunos textos de memoria. No digo si estudian en una escuela cristiana. De lo que estoy hablando, hermano, es si sus hijos son salvos. Y usted puede decir, pues yo cómo puedo saber. Eso es algo que solamente se da entre Dios y ellos. Y sí podemos. Y si alguien debe saber, hermano, si alguien debe estar más enterado, si alguien debe estar más cerca de la realidad, de saber si los hijos son o no creyentes, somos nosotros los padres. El problema es que damos por hecho, descontamos el hecho de que son cristianos. Y estoy seguro que Lot creía que sus hijos eran cristianos, porque él era cristiano. No dudamos de la cristiandad de Lot. Pero sí dudamos de la cristiandad de la familia de Lot. La seguridad de que son salvos. ¿Has hablado con tus hijos al respecto de la salvación? ¿Has tocado el tema? ¿Puedes referir el tiempo, el lugar, la circunstancia, el modo, la convicción de que en verdad tuvieron un encuentro personal con el Señor? Tú puedes afirmar con certeza, sí, es salvo. Saca a tu familia de la simulación, la seguridad de que son salvos. Y si eso ve, la seguridad de que no son similares. Vivimos en el mundo de lo similar. Estamos adaptados a la cultura de lo similar. A veces proclamamos que es igual. Lo mismo, pero más barato. ¿Y por qué optamos? Por lo más barato. Aunque no sea lo mismo, pero si parece y es más barato, pues debe ser. Y en tratándose de las cosas espirituales, hermano, deberíamos ser cuidadosos. No lo similar, lo original, lo real, lo auténtico, es crucial, trasciende a la eternidad, determina su vida. No es juego, hermano, es serio la vida cristiana de nuestros días, la que a veces profesamos nosotros y la que transmitimos a nuestros hijos, es una vida superficial, superficial. Nos conformamos con ir a la iglesia una vez a la semana, nos conformamos con preparar la Biblia para llevarla a la iglesia el día que vamos a la iglesia y se mantiene cerrada todos los días de la semana. Nos conformamos con orar cuando nos alimentamos y cuando nos vamos a la cama o cuando estamos en una condición de apremio o de aprieto extremo. Pero nos olvidamos de tener un tiempo personal con Dios de manera diaria. Y la vida cristiana, en la mayoría de las veces que se vive hoy día, es una vida superficial. Y nosotros tenemos que buscar que nuestros hijos sean cristianos auténticos y no similares. Y son similares cuando son señalados como, pues son creyentes porque son de la familia tal. Si son los hijos del pastor, pues deben ser cristianos. Y por consecuencia deben ser salvos. Pues no deberíamos estar seguros. Deberíamos asegurarnos y hacer lo posible. Yo no puedo tomar la decisión, es cierto, no puedo tomar la decisión de salvación por ninguno de mis hijos. Pero sí puedo ayudar a que tomen las cosas de Dios en serio. Y todavía puede ser que no lo hacen, pero debe ser mi responsabilidad y debo asumir la responsabilidad de buscar, de intentar, de estorbar, de hablar, de forzar, si es posible, de hacer todo lo que sea necesario para que caiga el 20 en su vida y entiendan que lo más importante, lo que es más significativo en su vida personal es su vida espiritual y su eternidad. ¿Dónde van a pasar la eternidad? Debería ser la máxima preocupación nuestra y debemos asegurarnos. Debemos tener la seguridad de su salvación y debemos tener la seguridad de que son auténticos y no similares en un tema tan fundamental como tiene que ver con la salvación. Lot, hermano, no se preocupó de eso. Lot dio por hecho que sus hijos eran creyentes. Las dos hijas que quedaban en casa, solteras, estaban comprometidas para casarse. Probablemente Lot tenía otros hijos que no se mencionan en la escritura y tal vez hijas casadas allí en Sodoma. Pero las dos que quedaban, que sí se refieren en la Biblia, usted sabe, su compromiso de matrimonio era con sodomitas, personas incrédulas, paganas, no conocían a Dios. No tenían temor de Dios. Y cuando vienen los ángeles para hablar a Lot y a su familia, para decir, saca a tu familia, Lot, sácalos. Viene la destrucción, sácalos. Lot toma la iniciativa y va para hablar con los yernos, futuros yernos, que deberían corresponder a Lot todavía, ¿verdad? Porque nunca hay más interés de los yernos en los suegros, como cuando todavía el compromiso no está tan... No hay matrimonio, es compromiso nada más. Todo el mundo quiere quedar bien. Especialmente los yernos con los suegros. Pero va Lot a hablar con sus yernos. Y les dice, ha venido el Señor. Y me ha dicho que va a destruir la ciudad. Y en la gracia de Dios, Dios quiere que salve a mi familia. Y ustedes son mi familia, extendida, pero mi familia al fin y al cabo. Ustedes van a casarse con mis hijas próximamente. Y alcanzaron la gracia de Dios. Vamos a salir, porque la destrucción viene. Y los yernos de Lot, ¿qué hicieron? Se burlaron. Personas perversas no creían en la palabra de Dios, no conocían a Dios, no conocían el juicio de Dios, no conocían el carácter de Dios, no conocían que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Ellos no sabían, y no sabían porque Lot no les había hablado, y no les había hablado porque Lot habría pensado, si mis hijas son cristianas, sus novios serán cristianos, y mis nietos finalmente serán cristianos. Y se está olvidando de una cosa. Ser cristiano es tener un encuentro y una relación personal con el Señor, y no por herencia ni por tradición. La seguridad de que son salvos, de que no son similares, no parecen, sino son. A veces nos conformamos, hermanos, con esa superficialidad en la vida de nuestra familia, de mostrarle a las personas que nuestros hijos o que nuestra familia es cristiana porque va a la iglesia. Y a veces cuando tratamos seriamente el asunto con la familia, le decimos, mira, tienes que hacer esto y dejar de hacer esto otro, porque si haces así y no haces asá, entonces, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Has pensado en qué papel voy a quedar? ¿Qué papelón estoy haciendo con los hermanos de la iglesia? Ellos que creen y que han creído que siempre hemos sido cristianos. Desde niño te llevé a la iglesia. Y mira, parece que no te importa la opinión de los demás. Estamos más preocupados, hermano, de esas cosas que de la relación personal con Dios. Y lo que estamos propiciando es cristianos similares. Y no estamos asegurándonos que realmente sean salvos. C. La seguridad de una vida significativa. La seguridad significativa. ¿Cómo viven? Si la vida transcurre de manera superficial, y otra vez es lo que estaba enfatizando el tema, es que el cristianismo contemporáneo es un cristianismo superficial, es solamente de apariencia, es un cristianismo de afuera, es un cristianismo de nombre, es un cristianismo que no trasciende, que se queda allí nada más en la corriente común. Lot estaba más preocupado de otras cosas, del bienestar de sus hijos, de la comodidad de sus hijos, de la educación de sus hijos, de las relaciones sociales de sus hijos, de que sus hijos pertenecieran a una sociedad alta, de que tuvieran amistades influyentes, etcétera, de que se casaran con buenas personas, y buenas personas son de buenos apellidos, de buen nombre, de buena apariencia, y la Biblia dice, mira, Dios no mira lo externo, Dios ve el corazón, pero nosotros vemos mayormente lo externo. Estamos tan ocupados y estamos tan preocupados de qué escuela va a ser el título que va a obtener, en qué barrio vamos a vivir, qué es el coche que le voy a comprar. Y descuidamos su relación con Dios, su vida espiritual. Les enseñamos a vivir una vida superficial. Una vida superficial es la vida que se mueve en lo superfluo. Y a veces es lo que preferimos. Una vida superficial es una vida que destaca de las personas, especialmente en la moda, lo sensual. Y no tenemos cuidado. Y no hay recato. Porque la apariencia que queremos que den es la apariencia de la modernidad. La apariencia de la corriente, de la moda que impone el presente siglo. Y eso se llama vida superficial, poco significativa. Y nuestra carga, hermanos, la carga que debemos llevar como creyentes es una vida que no se quede en la superficie, una vida que tenga sentido, que tenga significado, que trascienda a ellos y a nuestros nietos. saca a tu familia de lo secular, saca a tu familia de la simulación, del sofisma. 3, saca a tu familia de Sodoma y vuélvanse al Señor, la santidad. La santidad. O si Lot hubiera entendido este tema, hermano, cuando tomó la decisión. La Biblia dice que Lot, estando allí en Sodoma, no estaba de acuerdo en las prácticas de Sodoma. Se afligía su alma cuando veía lo que las familias hacían en Sodoma. Lot reprobaba esa conducta. Lot trataba de influenciar yendo en contra de esas prácticas. Lot sí amonestaba al principio a su familia, pero poco a poco, de manera sutil, como dije, fue cediendo. Y los compromisos comerciales comenzaron a envolver a Lot. Pues los buenos negocios estaban en las buenas empresas. Y las buenas empresas estaban controladas por personas que no tenían temor de Dios. ¿Y qué importa? Finalmente decimos nosotros, si el fin es lo que importa. Los medios no importan, lo que importa es el fin. Y caemos en la filosofía del fin justifica los medios. Y en esa filosofía cayó Lot. Mira cómo van creciendo mis ganancias. Mira cómo se van multiplicando mis ganados. Mira cómo se está mejorando mi condición y mi casa. Ha cambiado tanto mi situación. Por cierto, ni sé cómo está allá mi tío Abraham. Ya me imagino cómo estará. Pero yo aquí soy un hombre de influencia. ¿Sabe dónde estaba Lot cuando llegaron los ángeles para hacer la advertencia y sacar a Lot de Sodoma? En la puerta de la ciudad. ¿Y qué estaba haciendo Lot en la puerta de la ciudad? Era de los ancianos de la ciudad. ¿Sabe qué era la posición de Lot? Era juez. Así que era una persona influyente. Era una persona que tenía una posición alta, elevada, de influencia social, cívica, legal, política. Y estaba tan ocupado en esas cosas que se despreocupó de su familia. Y no advirtió los peligros. El llamado que tenemos en la palabra de Dios en este mensaje es: saca a tu familia de Sodoma y vuélvanse al Señor. Saca a tu familia de Sodoma y suban a Siquén. ¿Y sabes qué es Siquén? Siquén es el monte primero que encontró Abraham saliendo de Aram. Y el primer sitio donde levantó un altar. Y allí en Siquén dice la palabra de Dios: Abraham levantó un altar, adoró al Señor, ratificó su pacto con el Señor y Dios su pacto con él. Más adelante, Siquem, usted recuerda que es aquel sitio donde Josué llamó a los ancianos de Israel a que subieran al monte con él, y estando allá en el monte les dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Saca a tu familia de Sodoma y condúcela a Siquem. Sitio de adoración. Inciso A, sigue la senda de la separación y de la sumisión. Si el problema comenzó con la arrogancia y la soberbia, el problema tiene que entonces resolverse entrando en una actitud de sumisión al Señor, de someterse al Señor, de humillarse delante de Dios. El apóstol Pedro, escribiendo especialmente a los diversos grados, cuando habla de los jóvenes, dice: jóvenes, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quieres ser alguien en la vida? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Dios te va a exaltar cuando sea tiempo. Queremos, hermano, tal vez nada alegra más a los padres que cuando escuchamos el día que vamos a las calificaciones o que vamos a la graduación y mencionan allí el grado honorífico que los hijos obtuvieron, porque el 9.8 y 9.9 nos llena de satisfacción y de orgullo. Y el título pendiente allí en la pared de la casa que quisiéramos que todos vieran procede de la universidad más importante de la ciudad. Pero su vida espiritual es un fracaso. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Sigue la senda de la separación, porque sabes, a veces, este es el problema de los hijos. Iban bien en su proceso mientras niños, mientras primarios, principiantes, adolescentes y jóvenes, iban bien en la vida cristiana, pero comenzaron a sentir que podían obtener grado y posición y poder, y comenzaron a perder la humildad y cayeron en la soberbia. Y en la soberbia se pervirtieron en otras prácticas y en otras acciones y se perdieron de lo espiritual. Y no estoy en contra de la preparación, y no estoy en contra, desde luego, de los grados académicos logrados con el esfuerzo y la dedicación como justo premio del trabajo de los alumnos. De lo que estoy en contra y de lo que estamos predicando en esta mañana es de la soberbia que imprime a veces el obtener grados, el orgullo que le da a los padres y el orgullo que les da a los propios hijos, que creen que pueden dominar y controlar el mundo y ponerlo a sus pies porque son alguien, y se olvidan de Dios. Y se olvidan de Dios. Y habremos perdido todo cuando ellos, sea quien sea, con el grado que tengan, se apartaron del Señor. Porque Lot estaba perdiendo todo con eso. Sigue la senda de la separación y de la sumisión. Enseña a que sean humildes, a que se sometan bajo la poderosa mano de Dios, y Dios los exalte. Y Dios los exalte. No en balde, hermano. Ese texto está en el contexto de que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, porque él sabe que puede devorar más fácilmente a un engreído que a un humilde. Porque el humilde se refugia bajo la poderosa mano de Dios, y el engreído y soberbio y altivo se sustenta en sus propias fuerzas. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Hablando precisamente de este tema de la soberbia. Proverbios, capítulo 6. Note lo que dice, y verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y luego menciona el número 1. Del versículo 17, ¿qué cosa? Los ojos altivos. Sin darnos cuenta, a veces, hermanos, propiciamos los ojos altivos. Los ojos altivos son los ojos que miran de arriba abajo. Los ojos altivos son los ojos de la persona engreída, egocéntrica, que cree que ha logrado todo por sus propios méritos. Los ojos altivos es el ojo de la persona que dejó de lado a Dios, desplazó a Dios y se puso en el lugar de Dios. Más adelante, note lo que la Escritura dice, capítulo 16 y versículo 18, ahí mismo de Proverbios. Si está conmigo, léalo. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Sí, soberbia y altivez. Elévate lo que quieras, pero cuanto más alto, más dura la caída. Cuanto más alto, más dolorosa la caída. Primero la altivez y después el quebrantamiento. Saca a tu familia de Sodoma. Sigue la senda de la separación. Ve. Selecciona para tu familia una iglesia con doctrina sana. Donde vas a instruir a tu familia es bien importante. Es bien importante. ¿A qué iglesia asiste tu familia? Es bien importante. Es fundamental. A veces nosotros decimos, pues es que esta iglesia está más cerca de mi casa. Me encontré un centro de adoración, una comunidad cristiana, una fraternidad, una asociación, una asamblea. Y hermano, no sé, pero ahora las agrupaciones religiosas resisten llamarse iglesias. No sé por qué. Bueno, creo que sí sé por qué. No se quieren llamar iglesias. Y sabe que es una razón. Las personas no quieren tener identificación con una iglesia. Y entonces, más fácilmente, yo asisto a una comunidad, a una fraternidad, a una sociedad, a un compañerismo. No tenemos nombre. No tenemos nombre. Nomás somos cristianos. Se llama familia cristiana. La música es muy contemporánea. Y no hay compromiso de ninguna clase. Tú vas a lo que vas y te vas. Y no hay problema. Se predican 15 minutos y se alaba 45. Y nomás vas una vez a la semana. No les estoy dando ideas de buscar un sitio así. De lo que estoy diciendo, hermano, justamente es selecciona. Hoy día es necesario elegir y seleccionar bien a dónde voy a llevar a que mi familia sea edificada. Escuchan la palabra de Dios. A veces, hermano, puedes decir, no, ahí el hermano predica como una hora y cuarto. Y luego predica, regaña. Donde se predique la palabra. La palabra de Dios algunas veces fastidia. La palabra de Dios incomoda. La palabra de Dios traspasa. La palabra de Dios probablemente, hermano, te hace sentir aludido. La palabra de Dios va a provocarte incomodidad. Pero dice Santiago, hablando de la palabra de Dios, es no te llenes de enojo cuando escuchas la palabra. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No te llenes de furor y de enojo cuando escuchas la palabra, si la palabra te dio y te dio en la frente y no traías casco. Acéptala. El Señor quiere moldear tu vida. Quiere ayudarte. Sustenta. Selecciona para tu familia una iglesia de doctrina sana. Sé, sustenta la vida espiritual de tu familia con alimento sólido. Con alimento sólido. Y con alimento sólido, hermano, es que tiene que ser progresivo. Tenemos que buscar que la familia sea edificada en las cosas espirituales. Ya aprendieron los rudimentos, ya aprendieron lo básico, ya saben Juan 3:16, ya conocen el Salmo 23, ya aprendieron algunos coros, tienen algunos textos de memoria. Eso es fundamental. Ya se bautizaron, está bien, va en el proceso, pero falta más, hay más todavía. El desarrollo y el crecimiento tiene que ser mayor y tenemos que ir paso a paso en forma progresiva, creciendo en la vida cristiana para madurar, para afirmarnos, para afianzarnos, para no ser veletas, para no ser llevados por todo viento de doctrina contemporánea. Sustenta la vida espiritual de tu familia. En tiempo personal, en tiempo devocional, en tiempo familiar, en tiempo de una buena iglesia, que asista con regularidad a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y es importante venir. Hermano, quita ese calendario de una vez a la semana. Quita el calendario de una vez cada dos semanas. Y busca la casa de Dios, y busca las cosas de Dios, y busca estar cerca del Señor. Sustenta la vida espiritual de tu familia con alimento sólido. D. Sométete al señorío de Cristo antes que a la aceptación social. Sométete al señorío de Cristo antes que a la aceptación social. Pero lo que más nos preocupa es la aceptación social. Lastimosamente, aún en los días de la iglesia primitiva, muchas personas creyeron al Evangelio. Muchas personas fueron persuadidas por el Evangelio. Pero no siguieron, dice la palabra de Dios. Y una de las razones que da por qué no siguieron es porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y hoy estamos pasando problemas similares. La gente ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Como decía al principio, ahora queremos y nos sentimos orgullosos cuando alguien nos pregunta, ¿y qué de tu familia? ¿Y qué de tus hijos? Pues, muy bien. ¿Tiene un buen trabajo? ¿Tiene un buen puesto? ¿Es gerente? ¿Y tiene un buen sueldo? Entonces está muy bien, sí, le ha ido muy bien, excelente. Su vida espiritual, bueno, no es muy regular. Pero es creyente. El ángel del Señor viene y te dice, sácalo de Sodoma. Sácalo de Sodoma. Pero es que aquí está cómodo, sácalo de Sodoma. Porque se va a destruir Sodoma. Porque viene la destrucción sobre la ciudad. Hermano, a veces la comodidad, el bienestar, la aceptación social puede más que lo que dice la palabra de Dios. Y así estaba Lot con su familia. Si usted regresa al texto conmigo, Génesis 19, notará lo que dice el texto. Dice la Biblia. Verso 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Fíjese, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y note cómo comienza el verso 16. Y deteniéndose él. Ahora, ¿cómo están los ángeles? Apremiando a Lot. Ya viene la destrucción, saca a tu familia. Y Lot, deteniéndose. Lot pensando, pero, ¿y la hacienda? ¿Y la casa? ¿Y las posesiones y las propiedades y todo lo que me ha costado? Saca a la familia. Es una cosa de vida y muerte. Sálvala. Sácala. ¿Qué cosas nos detienen, hermano? Note lo que dice el texto. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron. No salió. Y lo que literalmente dice el texto, hermano, es que los ángeles lo tomaron de la mano, tomaron de la mano a la esposa, tomaron de la mano a los hijos, los jalaron, los sacaron literalmente de la ciudad porque no salieron de manera voluntaria, porque el apego a las cosas les impidió salir de manera espontánea. Debieron haber salido rápidamente, pero no salieron. Como nosotros muchas veces estamos allí sujetos a las cosas de la tierra, sin querer salir, sin querer soltarnos de lo que nos ha costado tanto, aunque esté de por medio. La destrucción de nuestra familia. Me llama la atención el texto cuando dice, según la misericordia de Jehová. Por la pura misericordia del Señor, el Señor lo sacó, como lo ha hecho con nosotros tantas veces. El Señor nos ha tenido que mover. A veces circunstancias adversas vienen a nuestra vida que no las aceptamos, que no las queríamos. Nosotros queríamos que fuera como nosotros queríamos. Dios quiso que fuera de otra manera. Por su gracia, por su misericordia, nos libró. Nos salvó. Y nosotros tenemos que entender la mano de Dios sacándonos de Sodoma. Conduciéndonos a someternos al señorío del Señor, de Cristo, antes que a la aceptación social, a rendirnos al Señor antes que a rendirnos a las cosas del mundo. El llamado que la palabra de Dios nos hace en esta porción es crucial, es desafiante, pero debe ser determinante para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Aún el creyente salvo no está exento de malas decisiones y peores consecuencias. Cuando Lot salió, finalmente porque lo sacaron y lo establecieron en otra ciudad que él pidió ser establecido, después en una reacción va al monte Zoar. Para Lot, hermano, todo estaba arruinado. La esposa de Lot quedó en el camino. Las hijas de Lot salieron sin los prometidos, pero salieron con la filosofía de Sodoma. Y cuando llegaron al monte y se establecieron en aquella cueva, embriagaron a su padre. Por cierto, el vino lo traerían de Sodoma. El hábito de beber comenzaría en Lot, porque las amistades bebían. Y la bebida social se impondría como una moda en sus días. Así que no le resultó extraño que las hijas le trajeron vino y él tomó vino. Y al principio Lot no bebía nada más una pequeña copita. Y después otra. Y después otra. Y dice la palabra de Dios que aquí bebió hasta que se emborrachó. Y las hijas lo embriagaron. Tuvieron relación con él. Relación sexual, de incesto, y procrearon un hijo cada una. Estos hijos de estas hijas de Lot dieron lugar a dos pueblos enemigos del pueblo de Dios, por todo el tiempo. Porque las malas decisiones de Lot trascendieron a la vida de su persona, de su familia, de la descendencia, de las ciudades de Sodoma. Impactaron negativamente y trajeron destrucción para muchas personas. ¡Qué terrible! Todo comenzó muy sutilmente. Así comienza hoy. Cualquier persona que pone lo material en primer lugar está en el camino de la ruina personal y de su familia. Lot terminó perdiéndolo todo. Todo. Todo. Perdió su gozo en el Señor. Perdió la paz personal y familiar. Perdió la esposa. Perdió los hijos. Toda la familia la perdió. Perdió los bienes. Todas las posesiones. Perdió su influencia. Perdió todo. Todo. Qué triste. No pudo perder lo que solamente Dios le dio por su pura gracia, la salvación. La Biblia recuerda a Lot como hombre justo, por la gracia de Dios. Y por amor a Abraham, porque era familia de Abraham. Pero las malas decisiones de Lot lo llevaron a perder todo. Porque no estuvo dispuesto a salir de Sodoma cuando debió haber salido y salvar a su familia. Porque siempre tenía la tentación de mirar atrás a las cosas que quedaban. Yo pregunto esta mañana, hermano, ¿el Señor te ha llamado a salir de algo que tiene semejanza con Sodoma? No estoy hablando de la condición final de Sodoma, estoy hablando de la condición donde comenzó todo. La soberbia, la saciedad, la sociedad, el irte apartando poco a poco de lo espiritual, el dar preferencia a lo material y terrenal, el dejar las cosas sagradas de lado y a meterte en lo secular. Y si esto está pasando, es tiempo de salir. Es tiempo de subir al monte. Es tiempo de encontrarte con el Señor. Es tiempo de reconciliarte con Dios. Es tiempo de salvar a la familia. Vamos a orar. Mientras estamos orando ahí en nuestro lugar. Estoy seguro, hermano. Usted como yo. Lo que más amamos aquí. En las relaciones interpersonales. Es a nuestra familia. Es lo más precioso. Tan es así que decimos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por ellos. Es lo que más queremos. Los padres, lo que más queremos. Nuestro tesoro son los hijos. Hijos. Ayuden a que se salve la familia. No es un mensaje para los padres. Los hijos juegan un papel importante en que la familia se salve. Son miembros de la familia. Oran por sus padres. Honran a sus padres. Obedecen a sus padres. Salven a la familia. Hermanos, entre sí, amas a tu hermano, a tu hermana, sin duda. Y te interesas por él o ella. Y te interesas por lo espiritual. Oras por ello. Le animas a leer la Biblia. Le animas a ir a la iglesia, a involucrarte en las cosas espirituales. O quizá le desanimas. Ayuda a salvar a la familia. Padre, te damos gracias esta mañana. Tu palabra es poderosa. Por más que quisiéramos ilustrar el contenido del mensaje, no lo podemos lograr. Pero Espíritu Santo, por favor, mueve, redarguye, exhorta, enseña, instruye esta mañana a reconocer nuestra falla. ¿En dónde estamos fallando? ¿Y qué podemos hacer para salvar? Para ser el factor, el instrumento tuyo por el que tú quieres salvar a nuestra familia. No permitas, Dios, que sea demasiado tarde cuando hayamos perdido todo. Cuando hayamos de ver frustrados todos nuestros esfuerzos y anhelos y deseos por malas decisiones. Que esta mañana podamos venir delante de ti. Y sentir cómo sujetas nuestra mano y cómo nos estiras a salir y podamos ceder a la voluntad tuya, sometiéndonos a tu señorío antes que a la influencia y a la presión social. Mientras estamos orando esta mañana, quizá usted dirá: Pastor, ore por mí. Yo necesito ser ese factor, ese instrumento de Dios para ayudar a mi familia a que se salve de la filosofía, de la corriente, de la presión, de la seducción de este mundo y sus consecuencias. Ayúdeme a orar. Habrá alguien esta mañana que dirá: ore por mí, ore conmigo. Amén. A ver, alguien más esta mañana dirá: yo también. El Señor me habló al corazón, me aludió con su palabra. Amo a mi familia como nada más y quiero su salvación. Ore por mí. ¿Habrá alguna persona más esta mañana? Esta es su oración, es su deseo. Amén. Dios le bendiga. Si alguien más dirá: yo también. Yo también. Amén. Gracias, Dios. Una vez más, lo que no hemos podido decir, lo que no hemos podido lograr en el mensaje de esta mañana, que tú lo completes, como tú completas la obra que comienzas Permite, Dios, que siga trabajando tu palabra y tu espíritu en nuestro corazón. Y nos lleve a tomar decisiones y a ser consistentes en ellas. A ordenar prioridades y a preferir someternos a ti. Gracias por cada persona tomando alguna decisión. Tu nombre sea glorificado en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar en pie, hermanos, antes de despedirnos. Quiero recordar que tendremos un tiempo de bautismos. Voy a pedir a los hermanos que van a bautizarse esta mañana, por favor, pasen aquí al frente, si están aquí entre nosotros, las personas que van a obedecer al Señor en el bautismo. No sé si ya se han ido a preparar, pero pasen aquí, por favor, ahora mismo que la iglesia les pueda identificar, pueda conocer a los hermanos que se van a bautizar, que están aquí esta mañana. Estén pasando, por favor.